Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México. Hola, buenas tardes. Como todos los lunes a las 6 de la tarde, su servidor Guillermo Rodríguez, desde la Rueda Cartonera, Flores y Colores de México. Estamos aquí, como siempre, peleándonos con el celular para hacer el en vivo. Y hoy tenemos una invitada de Sonora, que es Rosa Villafuerte. Ahora es ya colaboradora de la página de la tienda de Flores y Colores de México. Ahí voy. Hoy, primero de marzo del 2021, en plena pandemia, estamos iniciando el programa. A ver, parece que se está conectando al Facebook. Aguántame un poquito. Te vas a tener que hacer para acá, Rosa, tantito, para que te sí. Vean. Ve nomás, desde el desierto de Sonora, nos visita Rosa Villafuerte. Para todos los que están en Facebook, Rosa, es que no sabe cómo hacerle. Aquí está Rosa, es la nueva colaboradora de la tienda de Flores y Colores de México. Ella es licenciada en ecología. Y se acabó la transmisión otra vez, yo no sé, no nos quiere el celular, pero bueno, ya Rosa, ya te puedes pasar a tu lugar. Ella es licenciada en ecología por la Universidad Estatal de Sonora y tiene una maestría en edafología por el Colegio de Posgraduados. Así es que imagínense, ahora vamos a hablar de la tierra, de nuestro suelo mexicano. Así es que, Rosa, platícanos cuántos años tienes y por qué estudiar esta carrera. Okay. Hola, Guillermo, pues gracias por invitarme a tu programa. Yo encantada, ya sabes. ¿Por qué estudiar edafología? ¿Por qué estudiar los suelos? Bueno, primero es ecóloga. Y después la maestría de primero soy licenciada en ecología. Bueno, empecemos por lo primero, porque estudiaste el kinder. No, perdón. claro. No, aquí podemos ir groserías, Rosa, que es un país, es una radio libre como nuestro país. Aquí puedo decirlo. Sí. ¿Por qué estudiar ecología? ¿Qué es lo que te movió a la ecología? Porque bueno, aparte Sonora es uno de los lugares más hermosos en cactáceas en el mundo. Esos desiertos que tienen, o el desierto de Sonora, es maravilloso. Con toda su cultura, ya he estado escuchando hablar con algunas personas de las etnias y demás. Ahorita te voy a preguntar un montón de cosas. Hermosísimo nuestro estado, la verdad que sí. Pues realmente por eso, por mi pasión por la naturaleza, fue el que yo me animé a estudiar ecología, perdón. Y justo cuando yo empecé en la carrera de ecología, ahí descubrí que existía la edafología. Entonces, pues ya mi curiosidad desde que recién empecé la carrera de ecología fue eso, como que buscar más, saber un poco más de suelos y estar un poco involucrada con eso. Sigue hablando, Rosa, sigue hablando. Es que la vaca, que ya vieron en el video, como que se andaba poniendo brava y mejor la pusimos en el corral. Y en ecología, ¿qué estudia? A ver, ¿qué es un ecólogo? Se supone que es la ecología, ¿qué es? Pero la ecología es el estudio de... ¿Y la ecóloga es quien lo administra? ¿Quién lo pone en práctica? La ecología es el estudio de la casa, del estudio de nuestro planeta, de donde vivimos y sus relaciones. Las relaciones de todos los factores bióticos y abióticos. ¿Qué es biótico y qué es abiótico? Las cosas vivas, vamos, y las cosas que inertes, como rocas, minerales, etc. Ok, bueno, tú sabes que el programa se llama Flores y Colores de México. Así es. En tu área de ecología, ¿cuál fue tu área más fuerte en plantas? ¿Qué viste? ¿Qué familias? ¿Qué géneros? ¿Qué o qué animales mexicanos viste? ¿Viste algunos endemismos en ecología sobre la conservación? Sí, llevé varias clases de botánica, llevé varias clases de zoología y tuvimos diversas salidas a campo. Entonces sí tuvimos mucho contacto con la flora y la fauna nativa. Y sí, la verdad que tenemos gran cantidad de especies protegidas y endemismos también en la parte del desierto. Tenemos especies de flora. ¿Cómo cuál endémicas te gustó más? Así que digas tú, me enamoré de esta planta la primera vez que salí al campo o después de 5 años de estudiar la carrera, ¿cuál fue la que dices? A mí me llama la atención mucho una planta que se llama cirio, es de los Fouqueria, de la familia Fouqueria, pero no lo conozco, solo sé que es endémico de Sonora y Baja California. En Sonora y en la Baja están los valles de los cirios. ¿Qué es, una cactácea? Es una... No, euforbiasa. Euforbiasa. Ajá. Sí. Y falta conocerlo, la verdad. Pues no estoy orgullosa de decir que soy de Sonora, que es endémica y no lo conozco, pero bueno, algún día de estos. Yo siempre me enorgullezco de las orquídeas en México y yo creo que no conozco más que la tercera parte de acaso de lo que tenemos. Sí, es que no es tan fácil de repente ver en un endemismo. Se puede ver de repente cuando hay alguna exposición de plantas, pero bueno, aparte de Sonora está muy difícil. Tú que andabas en campo, ya me imagino las asoleadas que te ponías, ¿no? Sí, la verdad, todas unas aventuras, andar en campo, estar sin agua, al rayo del sol, caminar, etcétera, pero bueno. ¿Y cómo le hacían? ¿Comían lagartijas o qué? Con todo eso. Tomábamos agua de cactus, decíamos entre nosotros. No, pues la verdad que aguantarse y ya al llegar a campamento o a tierra firme, pues ya, tomar agua. Pero sí es muy... No cualquiera es apto para andar en el desierto, vaya. Muy bien. Aquí para empezar, bueno, un gran saludo para Meche Salazar, que es la fan número uno de este programa, para su esposo Beto, para Citlali, Carlitos, que está en los controles. Un saludo especial también para José Guadalupe Hernández, que nos escucha en Chapala, para Valmer, que está en Colombia, que al rato tenemos que hacer una videoconferencia por el trabajo que viene. Para todos mis amigos de la Ciudad de México y por supuesto para mis papás y mis hermanos en San Antonio Juanacaxtle, mi rancho querido. Allá lo único que tenemos en el rancho de endemismo es la gente. Y algunas son microendémicos. No, pero bueno. Y otra cosa también, bueno, como siempre el agradecimiento a Sergio Fong, que sin él no fuera posible este programa que sigue vivo, como todos los demás programas de la radio de aquí de RadioCartón.com. Y pues... también decirles que nos pueden mandar sus comentarios y nos pueden mandar todo lo que quieran escuchar, inclusive en música y demás. Y otra cosa, que hoy Rosa escogió la música para el programa. Ya saben que aquí es música mexicana y posiblemente nos vamos a ampliar un poco a música latina. Pero bueno, a Melánica Carrillo un saludo también y también para Daniel Topete, que se comunicaron con nosotros. Recuerden que los micrófonos están abiertos para todos los que gusten hacer algún comentario. El WhatsApp es el 3312254745 y por las redes de Flores y Colores de México. Entonces, bueno, aquí los esperamos y vamos a empezar con la primer... A ver, es canción, polka, ¿cómo se le puede llamar? Es una polka, que es típica en Año Nuevo, es el corrido de Año Nuevo, vaya. ¿Está enfocado a la festividad de Año Nuevo? Sí. O sea, yo ya me doy cuenta que va a ser Año Nuevo porque escucho a mi tata que repite y repite y repite esa canción. Así que si te pierdes en el tiempo y escuchas esa canción, quiere decir que se acerca el Año Nuevo. El Año Nuevo. ¿Quién es tu tata? Ya te pregunté yo, pensé que era tu papá o tu abuelo. Mi tata es mi abuelo adoptivo, se llama Francisco García. Francisco García. Entonces, gracias a él como tu abuelo adoptivo, tú aprendiste esta música de niña. Sí, pues es mi abuelo adoptivo, pero fue mi vecino, o sea, casi toda mi vida. Y sí, él les ponía su música a todo volumen y pues todo el barrio ya nos hicimos... Ya sabían que iba a venir el Año Nuevo en cuanto ponía la primera vez. Ajá, y así fue como conocimos la polca también. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, sí, que sigamos teniendo estos recuerdos de la infancia, sobre todo, digo, Rosa es mucho más joven que yo, y que tenga esos recuerdos de música buena, música mexicana, de lo que nos identifica realmente, no nomás el mariachi, no nomás la sandunga, o no nomás el tilingolingo, ¿no? Entonces, como siempre les recuerdo, aquí la música mala está prohibida. Prohibidísima, no. Prohibidísima. No voy a decir nada, Rosa, ¿verdad? Pero bueno. Ok, mala. Y bueno, vamos a empezar con esta polca que se llama... Corrido de Año Nuevo. Corrido de Año Nuevo, y regresamos en un momento con ustedes. Regresamos aquí a Flores y Colores de México, desde el barrio chino de Guadalajara, en la Rueda Cartonera. Y un saludo especial para Norma González y Martín Villafuerte, que son los papás de Rosa. Gracias, señores, por hacer una niña tan linda, ahora acá en Guadalajara, participando en este proyecto de Flores y Colores de México. Un saludo especial hasta Sonora para ellos. Y un saludo especial para el doctor Carlos Ortiz, que es su asesor. Y para su amiga aquí en Guadalajara, Lumara, la bióloga. Así dijo que dijera, la bióloga. Lumara, ya te conozco. Un fuerte abrazo para ti. Y déjenme platicarles qué es lo que viene. Ahorita vamos a seguir conversando con Rosa. El Festival de Flores y Colores de México se va a transmitir por primera vez en redes sociales, o va a ser un festival electrónico donde van a poder apreciar todo lo que vemos en el festival, pero desde la comodidad de sus hogares, y vamos a tener una tienda virtual ya actualmente donde van a poder comprar todo lo que gusten. Aquí en la zona metropolitana de Guadalajara va a haber algunos servicios especiales para este festival, pero van a poder acceder a todas las plantas que se ofertan y los productos en el festival, ya sea que esté el productor o el vendedor en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Hidalgo, en Puebla, en Morelos, en Michoacán, en Veracruz, Aguascalientes, Guanajuato, desde Colima, por supuesto Jalisco. Y vamos a tener la oportunidad con esta tienda virtual de que se unan más vendedores que a veces no pueden venir por otras circunstancias o cosas que pasan, que no han podido venir al Festival de Flores y Colores de México aquí en Guadalajara. Y por supuesto, digo, aparte de todo esto, va a estar la joyería de Joyería con Orquídeas Naturales, con Amparo y Roberto, van a estar presentes ahí. Pero aquí lo interesante de todo esto, bueno, aparte la gente que me conoce sabe que yo meterme en cosas de internet es la muerte para mí. Es más fácil provocar una manifestación aquí en Jalisco que meterme al Facebook a contestar los mensajes. Lo interesante es que ya se ha hecho un puente con la ciudad de Atacama en Chile, y vamos a tener conferencistas, 4 conferencistas desde Chile, entre ellos una colombiana experta en cactáceas del desierto de Atacama. Yo estoy encantadísimo y estoy súper contento y nervioso porque no sé cómo lo vamos a hacer todo. Bueno, tiene que salir todo esto porque es un grupo bastante grande. De que las cactáceas están muy de la mano con nuestro país, con nuestra cultura. Simplemente pues nuestro escudo nacional tiene una cactácea que es un nopal. Entonces imagínense todo este proceso que va a haber desde Chile en vivo, las conferencias en la plataforma. Ya les iremos dando todos los datos para estas conferencias. Algunos cursos van a tener algún costo, pero van a ser presenciales de 2 horas. Y imagínense que puedan ver todas las conferencias en cualquier parte de donde se encuentren del mundo por medio de la plataforma. Por supuesto va a haber conferencias sobre orquídeas, cactáceas, echeverias, va a haber plantas africanas también, como siempre con Roberto Garay. Vamos a tener una demostración y curso de arreglos frutales y de verduras, no recuerdo el nombre, se me fue, que es japonés, con lo que se hacen todas estas figuras de frutas y verduras. Ese lo va a impartir el maestro José Hernández, José Guadalupe Hernández de Zapotlanejo, va a estar con nosotros presente. Por supuesto vamos a tener los cursos de lombricultura y de huertos para niños, huertos urbanos para niños y para adultos, por medio de Diana Facio, Ichiru y Luis Almendares. Y también, por cierto, la tienda y todos los productos de Lombricompost GDL. Vamos a tener plágoras, vamos a tener hijos del nopal, vamos a tener tayú. Y va a haber un sinfín de cosas que se van a ofertar en el festival. La gente que ya conoce el festival, pues bueno, ya se imaginarán todo lo que va a haber. Pero ahora duplicado, porque por internet va a ser más fácil y van a poder comprar casi cualquier producto que se les envíe a domicilio. Eso ya va a depender un poco de cada vendedor, de los costos y de la parte donde esté el vendedor y donde se encuentre la persona que lo compra. Entonces eso ya lo iremos viendo sobre la marcha. Y por supuesto también va a estar Jaraberi, Ricardo López, va a estar aquí de lleno en el festival virtual, va a estar trabajando. Y Víctor Munita, que es el ahijado chileno, nuestro ahijado, va a estar desde Chile con la oficina de las revistas electrónicas que tiene y demás, checando todo eso de los conferencistas en vivo desde Chile. Imagínense lo cómodo estar, la gente que me conoce, que estoy sudando todo el día viendo, yo no sé a veces ni cómo ver un WhatsApp. Imagínense ahora meterme en esto, va a ser sumamente divertido y va a ser sumamente de aprendizaje para todos. Y pues bueno, en un momento más vamos a seguir platicando con Rosa Villafuerte, que es ecóloga y es edafóloga. Bueno, ya me emocioné, ya no te... Oye, te iba a entrevistar ya a ti. Ya ni me dejas hablar. Ya no te dejo ni hablar, ¿verdad? Y pues bueno, regresamos, ya les di el anuncio de la tienda en línea que vamos a tener y de la plataforma de Flores y Colores de México. Ah, superventa. si alguien se quiere integrar a este proyecto, con mucho gusto. Ya saben, el teléfono es 3312-25-4745, y si no, en la página de Flores y Colores de México o de Kiaku Orquídeas. Y pues bueno, ya escuchaste, Rosa, que les dije a tus papás que hicieron una niña muy linda, que qué bueno, creo que es lo mejor que han hecho en su vida, es esa mujer tan bonita. Ay, y ahora está en Flores y Colores de México. ¡Qué afortunados son! Sí. Ya, ¿les puedo platicar la historia de cómo llegaste? ¡Ay, sí! Está un poco... ¿Sí, no? Sí, cuéntala. Oiga, están contratando aquí, yo. ¡No! Y yo, ya, adiós. Su carita, así de... Bueno, pero si quieres te puedes quedar a trabajar conmigo. Digo, voy a tener trabajo. Si gusta, sí. ¿Ahorita? Sí, de una vez. Es que no he desayunado. Es que no he desayunado. Dije, ¿cómo es posible? Son las 3 de la tarde, esta niña sin desayunar. Y no sé qué. Yo no, me vine corriendo aquí a la librería, que estamos aquí a un lado. Oye, Balanque, ¿qué tienes para comer? Cacahuates, galletas. Gracias. Mazapanes. Aquí es pura diversión la gente que conoce la tienda. Y resulta pues que no había desayunado. No, era la 1 de la tarde, ¿no? Más o menos. Sí, pero sí, porque se había levantado a las 12, ¿no? Porque... Pues, yo nada dije, más no. Que no podía comer. Luego llega un cliente y se sale de la tienda. Y yo le digo al cliente, espérame, espérame. Y yo, muchacha, no se vaya. Ah, no, aquí voy a ir a sentarme, ¿no? Y ya no la hemos soltado. Ya la secuestramos, ya está en las redes sociales. Ya ando aquí. Ya anda tomando corriendo. Posesión. Sí, está tomándose un té frío de no sé qué. Con leche. Té chai. Un té chai. Y bueno, pues súper contentos. Ahora sí, ecología, ecóloga. Pero, bueno, hemos platicado con más gente que se dedica a la ecología. Uh-huh. Pero la edafología, ¿no? Edafología. Uso de los... El estudio de los suelos. Es el estudio de los suelos. La composición y la naturaleza del suelo en relación a su entorno. A ver, ¿cómo es a su entorno? A su entorno, bueno, es importante... Yo dije que te iba a hacer preguntas así como que no habías estudiado, claro. A ver si es cierto. A ver si es cierto que tienes la maestría. ¿Eh? Ah, no. Yo sí te traigo una copia, traigo una copia del certificado. Mi cédula. La cédula. Sí, sí, al entorno, o sea, al medio que nos rodea, tenemos que contemplar el entorno y no solo decir, ah, yo sé todo de suelos, y no ver los factores que también influyen, ¿no? Que influyen en él. A ver, me imagino que cada región tiene un suelo común, o por lo regular hay algunos suelos comunes que se le puede decir. ¿Cuál podría ser un suelo raro en México? Suelos raros. Así que digas, esto está cargado de pura cucaracha apachurrada o... Pues los suelos tropicales, de cucaracha no. De todo el tipo de animales, me imagino. Por eso sería raro un tropical, por toda la cantidad diferente de plantas, animales que se descomponen. Por los suelos tropicales son muy... Se lavan mucho sus minerales y también están oxidados. Ocurren los procesos de oxidación en esas partes. Y en México no... Tal vez lo encontramos en el 0.0001%. Sería muy raro. Esos suelos están más para las zonas de Brasil, zonas así más tropicales. Muy bien, Rosa. Rosa, ¿cómo haces un muestreo de suelo para estudiarlo? ¿Cómo lo estudio? O sea, ¿te pones, agarras una pala, un pico y te pones a escarbar o cómo? Pues de hecho sí. Típicamente se hace un perfil de suelo, le llamamos. Que es como una fosa de 2 metros de profundidad, es lo ideal. Y si el suelo es menos profundo, pues igual, de menos profundidad. A ver, aquí, ¿por qué 2 metros o por qué menos? ¿Qué sigue del suelo? Lo ideal es que sean 2 metros si te da la profundidad. Hay suelos que son de menos de 10 centímetros. ¿Por qué te topas con roca? Porque te topas con roca, son los leptosoles. Entonces, lo ideal es 2 metros porque ves los procesos que han ocurrido en el suelo. ¿En 2 metros? En 2 metros. En unos te puedes encontrar ya agua, comienza a salir agua, entonces no. O te tocas roca madre, puede ser agua, y ya no puedes avanzar. Entonces, ya que encontramos la profundidad ideal, identificamos los horizontes y las capas. ¿Qué es un horizonte? Bueno, los horizontes son los diferentes niveles que tiene el suelo, que se pudieron ver formado por diversos factores. Podría ser aquí, por ejemplo, aquí que tenemos tan cerca del Bosque de la Primavera en Guadalajara. Uh-huh. Tú vas a escarbas y puedes ver las capitas que hay, las superficiales, cuando hubo un incendio, cuando no, porque quedan la materia, ¿cómo se puede decir? Así, los restos de la quemazón, uh-huh, como son lo carbonizado y demás. Carlitos, ¿qué traes? No nos asustes. ¿Te caíste? No. Perdón. Es que no entendí, que se cayó. Ya se desmayó Carlitos con tanta sabiduría aquí. Sí, sí, sí. Las afectaciones de los incendios lo podemos ver más a nivel micro. Ya haciendo estudios de la microbiota y de los minerales en específico. Sin embargo, pues sí puede ser muy evidente a simple vista, que si ya se ve el materia. Cuando cortas esta fosa, ajá, me imagino que la cortan con mucho cuidado para no entrelazar las capas. Claro. ¿O cómo la cortan? ¿Sí es a pico y pala o hay alguna maquinaria especial para este estudio de suelos para hacer el muestreo? Pues para abrir el perfil sí usamos pala. Usamos palas, barrenas, picos. Hay suelos que no es necesario, con solo la pala se puede abrir un perfil. Y como tú me comentas, en el bosque, pues va a ser muy evidente las capas orgánicas, ¿no? Vamos a ver colores más oscuros en la superficie y ya vamos a ver cómo va cambiando conforme a la profundidad. ¿Y cuándo fue tu primera experiencia de abrir esta como ventana al pasado, se lo podría decir, ¿no? Mi primer perfil sería... ¿Tu primer perfil? ¡Uy! Ese fue muy padre porque todo el grupo lo abrimos. Eso fue en licenciatura. Uh-huh. Fuimos a un campo y ya entre todos, unos minutos de palear. Hubo quienes no les gustaron, pero yo, como ya me encantaba eso, pues ya andaba ahí. De metiche, cavándole. Bueno, es que déjame decirle que realmente sí le gusta la tierra, porque le digo, vamos a hacer sustrato. Y sonríe, sí, qué padre, vamos a hacer sustrato, porque empezamos a manejar el humus, la corteza, la jal y los materiales que se utilizan para hacer los sustratos para aquí, para la tienda, sobre todo para las orquídeas. Uh-huh. Y se emociona el carbón, inclusive. Ay, sí. También, entonces, es muy interesante ver cómo una persona, por lo regular yo he visto, vamos a hacer sustrato para las orquídeas, y así, aquí os vamos a plantar las orquídeas, ¿no? Quieren pasarse directo al proceso de la planta. Ajá. Pero ya manipular la planta. Exactamente, pero el proceso de hacer un sustrato, el de sentir los materiales y ver, uh-huh, es como hacer una masa de pan. Yo lo he puesto como analogía. De los ingredientes que le vas poniendo poco a poco y cómo sentirla, amasarla y demás. Y yo cuando doy los cursos, ya te tocará, Rosa, en vivo. Claro. Yo pongo a los clientes a hacer los sustratos, que se ensucien. ¿Y si les gusta? Y la gente de repente parece que están haciendo masa, o sea, se emocionan, ajá, ese contacto con la tierra. Entonces ya me imagino tú haciendo perfiles por todo Sonora. Yo feliz, quisiera hacerlos por todo Sonora. No. Ah, bueno. Justo eso es peligroso, andar haciéndolo en cualquier lado sin permiso, porque se pueden confundir con qué vas a hacer, unas fosas. Sí, tuvimos mucho cuidado eso cuando trabajamos con una comunidad allá en Sonora. Es que aparte de eso, ustedes trabajan, o tú has trabajado con comunidades indígenas de Sonora que muy poco se sabe de ellos. Hacer un perfil de tierra, uh-huh, hacer un estudio de tierra, ¿te sirve para saber qué cultivar? Sí, o, sí. ¿O cuál es la base de hacer un perfil, de hacer un estudio? Claro, ya que clasificamos un suelo, ya que analizamos las muestras y tenemos bien clasificado nuestro suelo, nos da... Perdón. Pues, es que aparte, aunque no lo crean, cerramos la tienda y nos andan hablando para hacer... pues bueno, los clientes de repente pues todavía no saben que tenemos programa de radio. Y de repente nos hablan. Bueno, pues nos dan información. Perdón. No importa. Nos dan información sobre. Para hacer plantaciones. Para planificar el uso del territorio. Donde se puede construir. Y también para entender mejor cómo han sido los cambios de uso de suelo, ¿no? De uso de suelo. Cómo han afectado. tú sacas la muestra, bueno, te voy a preguntar otra vez sobre la etnia esta con la que trabajaste, y que la analizan a nivel microscópico, o nada más con verlo ya sabes. Analizamos sus propiedades físicas y químicas. En el caso particular de las etnias, lo que hacemos en etnoedafología es comparar las características que los mismos habitantes mencionaron, y esas mismas características ya se analizaron. Si ellos nos dijeron, son de color rojo, entonces ya analizamos color. Si ellos nos dijeron, es salino, ya analizamos la salinidad. Y así, no nos metimos como a otras cosas que no les pudieran servir a ellos, vaya. Ok, esto, bueno, el uso de suelo, me imagino que se ya lo dijiste también, es como cuando escuchamos, es que van a cambiar el uso de suelo, de ser agrícola a ser habitacional, o de ser habitacional a hacerlo industrial, o viceversa, y los gobiernos les encanta andar... Construyendo donde... Jodiendo donde no deben, pero bueno, aquí podemos decir groserías. Ah, ¿sí? Rosa. Sí, claro, somos libres. ¿Verdad, Trino? Trino ya vino, estás aquí bien. Es el secretario. Sí. Y ahora hoy trae una camisa del ayuntamiento, pero no vamos a decir de cuál. No diremos. Bueno, vamos a un pequeño paréntesis para regresar con esta etnia que dices que trabajaste. Y viene otra polca. Según yo te pedí 5 canciones y no te voy a dejar poner más que 2. Wow, ¿por qué tan poquito? No, bonito, vamos a poner más, porque está hermosa la música. ¿Cuál sigue, Rosa? Vamos a poner una canción que me recuerda a mi tierra. Se llama Sonora Querida. ¿Pero esa canción te recuerda a tu tierra, tu niñez, tu adolescencia o siempre? Siempre. Siempre. Porque siempre la he escuchado. Qué bonito que... Aparte, no saben qué rico bailamos la primer polca aquí, ¿eh? Imagínense. Se armó el baile. Se va a armar el bailongo. Carritos, entonces seguimos con la siguiente polca y regresamos en un momento con ustedes. Hasta su tostón, pueblito tan manso, frijol y garbanzo, le diste a Obregón. Ciudad de Hermosillo, tan lindo y sencillo, en donde viví. Las noches aquellas, tan claras y bellas, que están siempre en mí. Regresamos aquí a la rueda cartonera desde el barrio chino. Estamos hablando con Rosa. Rosa Villafuerte, que nos visita desde Hermosillo, Sonora. Y estamos hablando sobre la edafología. Es como, como decir cuitlausina péndula. Ah, a ver, sí. ¿Qué? ¿Dije? Cuitlausina péndula. Mía. Bueno, estamos platicando y nos dices que en algún momento fue difícil, llegaron a una comunidad y eso de hacer hoyos fue difícil para ustedes, ¿por qué? O sea, es peligroso porque ahí había problemas de huachicol, había... Ah, también, ¿haces estudios huachicoleros? ¡No! Había problemas de violencia en la etnia, tenían toque de queda ya ellos porque había mucha violencia, se metía gente extraña al pueblo y... Justo cuando yo hacía también el muestreo, que ya estaba advertida de eso, hubo matazones a la entrada del pueblo. Entonces, sí estaba un poco asustada, pero solo dijimos, bueno, que ellos trabajen junto con nosotros, que vean lo que hacemos, para que no crean que andamos haciendo fosas, que vamos a enterrar gente. ¿Pero ahí cómo llegas? ¿Con el jefe de pueblo, con que es un gobierno normal o es de costumbres? Sí, es un gobierno tradicional, pero sí están reconocidos. Por usos y costumbres. Sí. Entonces hay que llegar a pedir un permiso y explicarles qué es lo que van a hacer y que los acompañen para que vean lo que van a hacer. Con la guardia tradicional, sí, ellos sí nos trataron muy bien, Luego nos autorizaron, nos asignaron a personas que nos acompañaran y la verdad se hicieron mis amiguitos, ¿no? Yo sigo hablando con ellos y ellos sí nos, con mucho gusto nos acompañaron y nos dieron la información que necesitábamos. Digo, porque yo ese tiempo que he estado contigo, que no he sido mucho, pero hablas mucho de las etnias de Sonora. Entonces posiblemente, o más bien pronto, en ese programa vamos a hablar sobre las etnias de Sonora. Y, por ejemplo, vamos a hablar de este saguaro, que es su nombre científico, ¿es? Carnegia gigantea. ¿Carnegia? Gigante. Gigantea. O sea, que tiene mucha carne el gigante. Sí. Es el símbolo de Sonora, ¿no? Sí, sí, el saguaro. El saguaro. Bueno, acércate un poco más al micrófono, porque si no, Carlito nos va a regañar. Ay. Un saludo especial también para Ramón de los Santos, que se... conectó aquí, y un saludo a Irat de A Sangre Viva, que ahorita a las 7 de la tarde entramos en programa con él, en vivo, y recuerden que Irat siempre tiene los libros listos para regalar. Y, pues bueno, aquí hay otra variación, que es la etnoedafología. Ay, a ver, yo conozco la etnobotánica, que es la esa cosa. La etnoedafología. Es la percepción popular de las propiedades de los suelos, es decir, el conocimiento tradicional de las personas. ¿Y eso cómo, cómo lo aplicas? O sea, de que una persona que siembra sabe cuál suelo es bueno nada más porque lo aprendió por generaciones. Porque ya lo experimentaron, justo es lo que hicimos con las etnias en Sonora. Ellos... ¿Con cuáles etnias trabajaste? Perdona, para saber de quiénes estábamos hablando. Claro, trabajé con Yaquis y con Seris. Con ambos grupos. Fue muy interesante, muy bonito trabajar con ellos. Te da tanta información, y información que es importante rescatar, porque vemos cómo en las futuras generaciones ellos no traen esa información o es muy poco lo que tienen. Entonces nosotros queremos que eso siga entre la comunidad. ¿Y se puede decir que dentro de estas comunidades hay expertos en tierra? Que puede ir a checar un barbecho, un baldío, bueno, no son baldíos, son pedazos de tierra, y que le diga, yo llego y compro un pedazo de tierra, una hectárea. ¿Puedo ir a preguntarle a alguien de ese pueblo, decir, quién es el que sabe de tierras y que me diga qué puedo sembrar? Ellos son expertos en sus tierras, sí, claro que pueden hacerlo, solo que no te van a vender sus tierras, no lo van a hacer. Pero sí te pueden decir, si tú les preguntas por una parte en especial, ellos ya saben qué clase de tierra es. Y para las condiciones tan agrestes que tiene Sonora, ¿tú qué veías que cultivaban más? Hablando de plantas, digo, sabemos que hay muchas plantas que por naturaleza crecen, pero ¿tú qué es lo que veías que decían, esto es lo que se cultiva bien aquí? Ah, bueno, una peculiaridad de estos dos grupos es que uno ya solo renta sus tierras. En el caso de los Yaquis, esa comunidad de Pitaya, solo renta sus tierras. Ya no les dan muchos créditos, no tienen acceso a eso, entonces solo optan por rentarlas. Y por otro lado, los Seris ellos nunca, nunca desarrollaron la actividad agrícola. Entonces ellos usan sus tierras para otras cosas, muy interesantes, por cierto. Por ejemplo, ¿para qué se puede utilizar otra tierra aparte de construir, hacer fábricas y sembrar? Ay, no, tengo un dato interesantísimo de los seris, mis amigos ahora. Ellos utilizan una clase de tierra para, como protector solar. Ellos le llaman como un tipo de arcilla, que le llaman Cassini, y solo se encuentra en una región de su territorio, justo en la isla Tiburón. Y lo usan como protector solar. También otras clases de tierras las usan para hacer pinturas, con las que hacen su pintura típica facial. Y también se usa para algunas ceremonias religiosas, ceremonias de iniciación en cacerías. Como otro? Para pasar el bastón de mando o cosas así. Parte de su cosmovisión, ¿en eso se utiliza? Algo parecido. Ellos lo usan más para eso, para cosmética y para ceremonias religiosas. Por ejemplo, si yo quiero conseguir esa arcilla, ¿ellos me pueden vender? O sea, ¿hay alguna comercialización de esta arcilla? No, venden sus productos de sus productos de artesanías, herbolarios también. Hacen champú, hacen jabones. Ajá. No, pues. Pero que te vendan, bueno, lo que a mí me llama la atención es que hacen protector solar o lo utilizan como protector solar. ¿Ellos en su día a día? No, en su día a día. Solo sé que una tierra la utilizan y creo que es de difícil acceso, así que no creo que la comercialicen aún. Desconozco el dato si planeen hacerlo. Okay, por aquí otro dato curioso. Por ejemplo, ¿tú sabes qué significa la palabra Tapalpa? No. Es tierra de colores. Hay una tradición en Tapalpa que está aquí en Jalisco, que próximamente vamos a tener a un experto, donde las casas eran rojo y blanco. Como y era, los pueblos mágicos. Sí, que ahorita desgraciadamente se utiliza pinturas acrílicas y demás. Pero esta arcilla o esos colores era porque la tierra roja o la base, la parte de arriba del suelo en Tapalpa es muy colorado, es muy rojo. Y manchaba las casas, ¿no? Por los caballos, desde que se hizo el pueblo y desde épocas prehispánicas. Y el blanco también se saca de una de las capas de tierra. Ah, ok. Son 7 colores diferentes los que sacas para pigmentar tus casas, si tú lo quieres, de qué Tapalpa. ¡Qué bonito! Entonces, están tratando de rescatar de que la gente no le compre a las empresas productoras de pinturas químicas, sino que vuelvan a extraer su arcilla y hacer sus pigmentos. Claro, habrá que ver que esta actividad sea sustentable, ¿no? Que no solo extraigan material y que sea para pintar el pueblo. Sí. O sea, nada más las fachadas y demás. Eso es algo sumamente interesante. Bueno, con esto nos vamos. Un saludo para Citlali Mayorga también, que siempre está con nosotros. Es, pues, no voy a decir que la fan número uno porque Meche me pega, pero también es fan del programa. Y para Ruth de Tayú, que también ahí está presente, que le debemos su festividad, que iba a ser el sábado, tenemos que hacer una pachanga ahí con Ruth, para su hermana Moni, y pues bueno, tanta gente que se me va de repente. Está con nosotros también ya ahorita aquí afuera, está Ichel Watt, que es la diseñadora del festival, que va a estar trabajando de llenos, viene a tomar las fotografías para el cartel, para la página y demás, toda la publicidad, que por cierto es una acuarela de Irma Romero, gran amiga. También un saludo para ti, Irma, un saludo para Rafael Sainz, para Alejandra y para Miguel, que siempre nos apapachan con su obra de arte, y para este gran pintor de Zapotlanejo, Banda, que está trabajando con nosotros de lleno, también para Charlie, que está haciendo los grabados para llevarnos a Colombia. Hermosos. Y pues bueno, estamos, un día hay que hacer un programa o dos de puro saludo a toda la gente que colabora. Claro. Y todos los que están con nosotros, Tony Mendoza, Paco Salim, bueno, todos, San Hon Yu, también, productor de orquídeas, Omar Rocha, de la Asociación Mexicana de Orquideología, para tantísima gente, Michelle de Santillán, Pina, Gamaliel, Marta Hinojosa, Don M. En los créditos los pondremos a todos. Bueno, vamos con otra polka, y es la de... este... La Yaquecita. La Yaquecita. ¿No es polka esta? Esa no es polka. Es entonces no como me una... regañes, no me... yo pensé que iban a ser puras polkas. No es polka, es como una cumbia, La Yaquecita. Recuerden que en este programa está prohibido el reggaetón porque el reggaetón mata a las plantas y a las personas. Ay. Regresamos. Sonora por tu sanaje, cuyo cumbia tu cuyella, dicha me enamoraba. Y dije hasta que puré, sonora por tu sanaje, cuyo cumbia tu cuyella, dicha me enamoraba. Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita, cuyo ni tiempo taca, cuyo viabamos tu averna. Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita, cuyo ni tiempo taca, cuyo viabamos tu averna. Ahora no se me olvida el dialecto. Claro, ahora porque sé el inglés, se la voy a cantar otra vez. Uy, aquí te juné el agua, yo limpo y está su vez. Y na posime chume, yo di tan necuna que. Uy, aquí te juné el agua, yo limpo y está su vez. Y na posime chume, yo di tan necuna que. Uy, aquí te juné el agua, yo limpo y está su vez. Y na posime chume, yo di tan necuna que. Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita. Ándale pues. Tajipuré, sonora por tu sanaje, cuyo cumbia tu cuyeye, dicha me enamoraba. Y dije tajipuré, sonora por tu sanaje, cuyo cumbia tu cuyeye, dicha me enamoraba. Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita. Regresamos aquí a Flores y Colores de México desde la Roda Cartonera, aquí en el barrio chino. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando desde Latinoamérica hasta Europa y demás, todos los que sabemos que nos escuchan pero no nos mandan saludos, pero saludos para ellos. Un saludo también para Ari, que está aquí con Michelle Watt, que es su novio, que vino a acompañarla para la chamba. Están aquí en la librería esperándonos que salgamos de la radio. Y recuerden, vamos a tener el primer festival virtual de Flores y Colores de México en Pascua. Así es que para que estén pendientes y si alguno de ustedes les interesa ofertar algún producto, las puertas están abiertas para el festival. Siempre y cuando tenga que ver con plantas, artesanías y colores. Y cualquier cosa que tenga que ver con México o aunque no sean de México, pero que sean plantas, primordialmente. Bueno, a ver, estábamos hablando de esta tierra, de esta arcilla. De Tapalpa, me comentas. De, no, bueno, ya los Seris, ahora regresamos con Seris. Okay. ¿Es diferente una tierra a una arcilla o cómo puedes dividir una cosa de otra en ese aspecto, no? Bueno, ahí tiene que ver la nomenclatura que ellos le dan. Les llamamos clases de tierras porque en general los grupos... la gente de campo y los grupos indígenas lo reconocen como tierra al suelo. Entonces ya directamente les preguntamos, ay, ¿qué tierra es esta? ¿Qué tierra es el otro? Y ellos te pueden decir, ah, este es un barro, ah, este es una arcilla roja, ah, y este es una arcilla blanca. Entonces ya depende del nombre que o de la parte de donde te encuentres. Lo reconoce. Ajá, claro. ¿Y cuál sería tu próximo lugar que dijeras, yo quiero ir a hacer perfiles de tierra? perfiles de... Ah, hacer de un... De suelo, perdón. Uh-huh. Claro, hacer un estudio neodafológico aquí en Jalisco. Sería muy interesante. ¿Dónde te gustaría ir? Pues... Bueno, yo te dije que podríamos ir al rancho porque el rancho está dividido en tres secciones de bosque. Me imagino que tiene que ser diferente. Estaría bien, estaría muy bien ahí o en un lugar donde haya grupos indígenas, que es lo que lo que te decía de acá de la parte de la laguna de Chapala, de Mezcala. Eso estaría pero muy pero ¿por bonito. Qué? O sea, si vas a estudiar una parte de tierra, ¿por qué te gustaría con una etnia o con un grupo étnico? Porque lo que buscamos como etnoedafólogos es... ¿La relación entre el humano y la tierra? Así es, la percepción que ellos tienen del suelo, la percepción que ellos tienen y que se preserve ese conocimiento y no quede perdido entre las generaciones mayores. Eso es muy, muy interesante porque, por ejemplo, si te dijera, hacer un estudio de suelo o de tierra en Juanacatlán o en Salto, pegado a lo que es el río Santiago, que es... Mucha gente no sabe, pero es Lerma, Chapala, Alto Santiago, que es la cuenca más larga que tenemos en México. Y es considerada la más contaminada de México y una de las más contaminadas del mundo. Ahí como lidias, para hacer un estudio de suelo, ¿qué tienes que tener de precauciones por los contaminantes? ¿Te ha tocado hacer un estudio de suelo cerca de alguna zona industrial donde pueda haber contaminantes? ¿Cómo lo hacen o tú no lo has hecho? Pues fíjate que está muy interesante lo que me comentas. Yo no lo he hecho, pero nos daría mucha información trabajar con la gente, que es lo que necesitamos en la etnoedafología, tener suelo y tener gente. Entonces... Bueno, Juanacatlán, mi pueblo, es sumamente antiguo. Ajá, sí hay personas. Pues. Sí, por supuesto, okay. De las más guapas del mundo. Ay, bueno, me encantaría ir. Deme, sí. Yo soy de los feos. No, deben estar muy hermosos. Rosa está colorada. Deben de estar hermosos. Sí. De ahí es el Canelo Álvarez. Digo, a lo mejor no está tan guapo, pero tiene mucho dinero. Ah, interesante. Sí, estaría... Podría hacer un estudio así, digo, pero yo sé que, por ejemplo, el río Santiago, sobre todo y que es el Salto de Juanacatlán, que es esta caída tan caída de agua tan importante, donde se fundó la primera hidroeléctrica de América Latina, por Porfirio Díaz en 1901, ahora es sumamente contaminado. O sea, ¿qué harías tú? ¿Tendrías que ir con...? Está llena, tiene 16 o 17 de los metales más pesados. Claro, estaría muy interesante porque preguntaríamos con la gente qué afectaciones ha tenido para ellos, para sus cultivos, para sus hijos, familia, bueno, de cultivos, para sus construcciones. Yo te puedo hablar de que mucha gente enferma de cáncer, mucha gente. Exacto. Y otra cosa que a mí me tocó todavía en los años 80, principios de los 80, cuando estaba muy niño yo, todavía eran las huertas de guayabas, de mangos, de duraznos y demás, y eran la delicia del mundo, aguacates. Ya no hay, se pudrieron las huertas, se murieron las huertas por la contaminación. Por la concentración de metales. Sí, creo que eso se va a parte de estudio de suelo y se va a volver un programa otra vez político, como algunos otros. Sí, estaría muy bien conectarte con la gente de mi pueblo, con los grupos estaría activos que están. Estaría muy interesante. La ciencia lo que busca es buscar soluciones a algún problema. Y lo que me comentas de la contaminación estaría muy, muy interesante hacerlo en tu pueblo. Y pues bueno, ya con esta me despido. Ah, no, esa es otra canción. Vamos a poner las últimas dos canciones, vamos a ponerlas de corrido. Nos despedimos en este momento, porque aparte es un pedido especial que se va hasta Sonora. Y es la de Ay Morenita Mía, que le... ¿Cómo se llama? No. Eslabón por eslabón. ¿Que quién se la dedica a quién? ¿Tu mamá, tu papá o tu papá, tu mamá? Mi papá, mi mamá. Sí. Y en cada aniversario ellos la escuchan, así que se es como su canción de amor. Su canción de amor. ¿Y la última cuál será? Moro de Cumpas. Moro de Cumpas. Sí. Ese es un corrido de caballos. Es un corrido del pueblo de mi mamá. Ah, tu mamá es de Cumpas. Mi mamá es de Agua Prieta. Agua Prieta, perdón. Ah, no, el Moro de Cumpas. Ya, el no Moro supe. Es de Cumpas, pero mencionan Agua Prieta. Agua Prieta. Entonces son dos canciones bonitas para tu familia. Sí, la verdad que sí. Me recuerda mucho a mi familia y pues los quiero mucho y les dedico estas canciones. Acá está trabajando de sol a sol. Porque aquí se mete el sol a las 6 de la tarde, entonces se va temprano. Señora Norma González y señor Martín Villafuerte, pues bueno, un saludo para allá hasta Sonora a ustedes. Qué bueno que dejaron venir a su hija a Guadalajara. Y pues vean, ya hasta famosas se andan haciendo en la radio y todo. está trabajando en un proyecto muy bonito. Rosa, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. Gracias por lo que nos has enseñado hoy y esperemos que sea pronto que empecemos a hablar un poquito más. Sobre todo, me gustaría hablar de los series. Claro que sí, Guillermo. Muchas gracias por invitarme y me encantaría volver. Ya me gustó esto. Son 500 pesos por entrevista. Es lo que cobro. O sea, es lo que cobro yo. Gracias. Espero mi depósito. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos nuevamente todos los lunes, como les recuerdo, de 6 a 7 desde radiocartón.com. Su servidor Guillermo Rodríguez se despide sin antes decirles: sonrían siempre, porque con sonrisas también se mientan madres. Hasta pronto. El 17 de marzo a la ciudad de Agua Prieta llegó gente de donde quiera. Vinieron a las carreras del relámpago y el malo, dos caballos de primera. El moro de Pedro Frisbee era del pueblo de Cumbas, muy bonito y muy ligero. El relámpago era un zaino, era un caballo de estima de su amo Rafael Romero. Cuando paseaban al moro, se miraba tan bonito, comenzaron a apostar. Toda la gente decía que aquel caballo venía especialmente a ganar. Cheques, billetes y pesos le sobraban al de Cumbas el domingo en la mañana. Por la tarde las apuestas pasaban de 100,000 pesos en esa Copacabana. Andaba Trini Ramírez, también Chino Valenzuela, paseando ya los caballos. Dos corredores de faja, dos buscadores del triunfo, los dos eran buenos gallos. La película El Moro de Cumba. Por fin dieron el Santiago, el moro salió adelante con la intención de ganar. Ramírez le tupe al zaino, al llegar al medio taste dejaba al moro patera. Leonardo Yáñez el nano, compositor del corrido, a todos pide disculpas. Aquí se acabaron dudas, ganó el zaino de Agua Prieta y perdió el moro de Cumbas.